principalmente por algo que uno siempre viene planteando, esa invisibilidad que hay de las mujeres en el rock, en el punk, en el heavy, en nuestro país, a nivel mundial también ocurre. Y traigo para recuperar a dos grandes artistas que me sorprendieron muchísimo su posicionamiento y la forma en que pensaban sobre todo la música y la militancia en la década del 80, en la década del 90. La verdad que a aquellos que les interese la historia de la música, del rock, del punk en nuestro país, busquen los documentales, busquen entrevistas que le hayan hecho a estas artistas, porque se van a sorprender. Hay cosas que uno las tiene como invisibilizado. Y de alguna manera, bueno, se los quería dedicar también por el momento histórico que estamos viviendo, esa necesidad de volver a plantear el arte como bandera de resistencia, de lucha, sí, porque todo arte es político. La primera que vamos a presentar es Sandra Elena Chaya, más conocida como Trixie, que en el año 81 creó un proyecto junto a la banda Los Maniáticos, cuyas canciones contaron con arreglos de Stuka, que va a ser bajista de Los Violadores, y fue una de las primeras bandas de punk local con una fuerte participación femenina, ya que además de Trixie estuvo como guitarrista Roxana Curra, y luego se va a convertir en la voz principal de la banda. Una banda, Trixie y Los Maniáticos, que los vínculos con Los Violadores era muy fuerte. Sandra Chaya fue pareja de Stuka y estuvo ayudando mucho en la década del 80. Así que vamos a compartir primero un tema, porque Trixie y Los Maniáticos no alcanzan a grabar ningún disco de estudio. Esto es una grabación que aparece en un canal de televisión. El sonido tiene que ver fundamentalmente con eso, así que sepan comprender, pero me parecía que era necesario que podamos escuchar, de saber. Esto es en un programa de televisión del año 1985, un tema inédito. Esto es Trixie y Los Maniáticos, y luego vamos a escuchar algo de uno de sus discos, porque en la década del 90 Trixie graba dos discos, uno en el 91, el maxi single con dos temas, y luego en el año 99 Speed 5, que sí, ahí va a tener 14 temas en ese último disco de Trixie. Así que compartimos estos temas de una de las voces ahí olvidadas, pero que forma parte de la historia del rock, del punk de nuestro país. Trixie, Sandra Elena Chaya, Trixie y Los Maniáticos. Bueno, el próximo tema, Eso no está bien. Está muy fría la ciudad, hoy ya no salgo a buscar, solo deseo comprender toda estupidez. Estoy tan harta de escuchar, hay que especular, no te olvides que yo soy. Mártela la atención, cuando llegue el lore, no me lo prohibiré, porque todos digan eso no está bien. Si no salgo de aquí, yo prefiero morir, porque hay tanto misterio en mi poder. Prohibiré, aunque todos digan eso no está bien. Si no salgo dicho de morir, porque hay tanto misterio en mi porvenir. Y ahí pasaba Trixie y los Maniáticos y algo de Trixie en su etapa solista. El tema de Trixie y los Maniáticos es de, obviamente, año 85, Feliz Domingo para la Juventud. Ahí aparece, hay muy pocos temas grabados de esa época, este uno de ellos, y sí nos dejó dos álbumes. Estuve intentando encontrar información sobre Trixie, la verdad que no hay ningún tipo de información, como por lo menos no hay aparición en la parte musical. Y la última noticia que aparece es del año 2016, así que si alguien tiene algún dato de Trixie y lo quiere compartir en algún otro programa, lo voy a estar también replicando, obviamente. Quien estaba también en esa década del 80, cuando estaban comenzando los Violadores, Trixie, aparecían ahí un par de bandas más dando vuelta. Hay una cantante que participa acompañando un par de veces a los Violadores, que es la gran Cissy Hansen, que logra grabar su primer disco en el año 1986, La Dama del Pan, como era conocida, que además de ser cantante también era bailarina, también hacía performance en esa época. Conoce de casualidad en la década del 80 a Iggy Pop cuando viene por nuestro país, luego se lo vuelve a cruzar en la década del 90 cuando ella se va a Estados Unidos, y en donde también logra tener una relación con Rudy Sarzo, el bajista histórico, bajista de Ozzy Osbourne, de Quiet Riot, con el cual graba Adrenalina, un disco en el año 97, luego anda de gira, sigue sonando en Estados Unidos. Vuelve hacia el año 2007-2008, vuelve y ahí comienza nuevamente a rearmarse, y en este caso con una nueva banda de Construction, los cuales vamos a escuchar un tema, uno de los temas que grabaron en vivo, que esperemos en algún momento poder disfrutar a esta gran cantora, a esta ícono del punk de nuestro país y del rock nacional. Así que esto es Cissy Hansen, primero un tema de su primer disco del año 86, luego uno de los temas con The Construction, su nueva banda. Muerte a la inmortalidad. Misterioso hombre. Y ahí viene, ¿eh? A poquito. Y pasaba Cissy Hansen con uno de los temas de Mi Religión, ese disco que graba en el año 1986, con muchos vínculos, muy allegada a Los Violadores. Luego se va, en la década del 90, se va a Estados Unidos, ahí logra, a partir de algunos contactos y vínculos que tiene con Iggy Pop, logra también grabar algunos discos. tiene, ella dice que tiene la fortuna de encontrarse con y tener una gran relación con Rudy Sarzo, bajista de Quiet Riot y también de Ozzy Osbourne, y logra grabar con Rudy Sarzo Adrenalina en el año 97. Hace unos años, cerca del 2010, se vuelve a radicar en nuestro país y bueno, ahí está con su banda The Construction. La verdad que una gran voz, una gran historia. Vuelvo a repetir esto, aquellos que les gusta la leer y la historia de las bandas y de los artistas de nuestro país, la parte de las mujeres en el rock, en el punk, que es algo totalmente invisibilizado, es fabulosa, es muy, muy, una locura hermosa para leer, para comprender esos tiempos. Así que ahí estuvimos presentando a Cissy Hansen, ya estaremos escuchando algo más de su nueva banda The Construction. Pasamos ahora a presentar algunas bandas nuevas, bandas emergentes. Estuve escuchando esta banda de la República de Mataderos. Esto es Mirage, un trío power que suena muy bien, que están largando su primer EP, Cordillera, que salió el primero de diciembre de este año. Manuel Mara en voz y guitarra, Ramiro Miele en el bajo, Iván Real en la batería. Esto es Mirage, de la República de Mataderos. Como prensa, no cualquiera la francesa, y el dinamismo de lo efímero, algún pasado guardo sin dolor, y hoy me creo un lugar, y devalúo cualquier recompensa, tanto al final me interesa. Me envuelvo en el placer de esta banda formar. Cuán dispuesto estás a gatillar un beat o un aéreo si no dejan fumar. Cuánto vale en este demo demostrar. ¿Para quién son las fotos que quieres mostrar? No tendrá ningún sentido, ¿verdad? Escapemos de estar. Comida. Cansado de contar una. sucia tu esencia de amargar. Te libera en el camino previo centro a sobornar. En la calle controlar, vía libre pa' allanar. Si sobra algo de tiempo gobernar. Tu corazón petrificado. Nunca viste a nadie a muerte con un jubilado. ¿Dónde está tu mensaje? Con él al lado todo esto es prestado y con no estás atornillado. Y se repite el loop una y otra vez. Una misma secuencia. Y siempre vuelve a comenzar. Tirar en contra de la gente. Casi no quedan referentes. Y quieren estar por siempre. Tanta confusión, más contradicción. Ya no queda tiempo para tu opinión. No puedo estar sin paciente. Deciden jueces donde invierten. Frente a nuestro grito indiferentes. Aún el futuro es el que vende. Y nadie se ocupa del presente. Si no hay privilegios nadie asciende. Justicia dependiente. Y ahí pasaba Mirage desde la República de Matadero, este trío de rock que está presentándose ahora a fin de año junto con Bullying Punk Rock y Libertad a los Inocentes. Esperemos en algún momento ver a esta banda en vivo en la presentación de estos primeros temas de este EP que acaban de sacar y que ojalá en algún momento se convierta obviamente en un disco. Así que saludo para la gente allá de Mataderos. Hablando de presentaciones de banda, bueno, me encontré con una banda española, a partir de seguir buceando y de curioso en las redes sociales, me encontré con Green Paradise, una banda que nace en Madrid en el 2016, que está ahí sacando su primer disco. Me pareció muy interesante lo que están proponiendo, lo que están haciendo. Por eso lo traigo acá para presentarlo, esta banda de España, que la verdad que suena muy bien. Escuchen lo que son estos temas, sobre todo el cover que hacen de Llorona, este clásico de la música de la cultura mexicana. En mi piel, nada es normal. Si me pongo a hablar, domina el silencio. La equidad es el poder. Todo vuelve al punto de caer. Descontrolo a merced. Solo tengo miedo de no poder huir del principio a la raíz. Viene con la acción de anidar en sitios oscuros. Es mi realidad el saber lidiar, construyendo mis propios muros. La quietud es conceder un momento dulce para crecer. Me he olvidado de creer, solo tengo miedo de no poder huir del principio a la raíz. Como el vino era tierno, Llorona, al verme llorar lloraba. Como el vino era tierno, llorona, al verme llorar lloraba. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Pasaba desde Madrid, desde España, Green Paradise, la banda que se forma en el 2016, que logra en el 2019 su primer EP, After, con 6 temas, con letras cantadas en inglés, y actualmente están con la producción de lo que va a ser su nuevo material, un nuevo disco que esperamos escuchar. La verdad que me gustó mucho cómo suena esta banda, espero que también lo hayan disfrutado. Desde España, Green Paradise, una muy buena banda. Verónica Almería en la voz, Noé Copper en la guitarra, Javi de Paz en el bajo y en la batería José Luis Iglesias. Y para ir cerrando este programa 89, un par de temas de una banda que le gusta mucho a mi amigo Gaby, se lo dedico especialmente a él, estuve ahí escuchando. La verdad que debo reconocer que se me había pasado, hace rato que quería pasar esta banda, siempre la dejaba de lado. Bueno, esta vez se lo tengo que dedicar especialmente. Esto es Acorazado Potemkin, este trío rock argentino que nace en el 2009, que tiene Mugre en el 2011, Remolino en 2014, Labios del Río en el 2017, Piel en el 2019, y hace poco estrenaron su primer disco en vivo. Vamos a escuchar un par de temas de ese disco en vivo, uno con una de las cantantes que a mí me encanta, que es Flopa, y otro que es el último tema de estas 13 canciones de Esto es Acorazado Potemkin en vivo, que es El Pan del Facho. Así que dedicado para mi amigo Néstor Gabriel, para él van estos temas de Acorazado Potemkin. Bueno, un aplauso. Vamos a presentar a Flopa, Florencia Lestar. estoy escarbada con los ojos abiertos. No hay foto, no hay que no recuerde, más solo que antes, más roto que nunca. Me iré a buscar el enemigo. Siento que lo nuestro se termina. Siento que hay que hacerle un final. Entonces quiero que te se ve mi hombre. Quiero que si tu pelo no lo voy a usar jamás. Solo una mitad. Thank you. Con Acorazado cerramos el programa número 89. Una gran banda, Juan Pablo Fernández, que es el cantante, guitarrista, que también forma parte de la pequeña orquesta Reincidente. Luciano Sainz, que forma parte de Valle de Muñecas, de Delta Jazz Band, de Playmobil también estuvo ahí colaborando. Y Federico Gazarosian, que es bajista, que estuvo, fue parte de Don Cornelio, de Los Visitantes, Me Darás Mil Hijos. Una gran, gran banda que recomiendo escuchar, y bueno, esperemos que en algún momento lo podamos volver a disfrutar en vivo. Escuchen el disco este en vivo, suena muy bien, es una gran banda. Ahí fue la dedicación para mi amigo Néstor Gabriel, Acorazado Potemkin. Nos vamos despidiendo, programa número 89. Lo que se viene ahora es una serie de programas durante el verano, que vamos a estar presentando algunas bandas emergentes, algunas nuevas bandas, nuevas producciones, pero más que nada para que podamos continuar teniendo un verano lleno de rock, un verano donde el arte vamos a necesitar mucho del arte para poder refugiarnos, para poder reinventarnos, para poder resistir y para poder construir algo nuevo. Porque recuerden lo que sostenemos, lo que decimos siempre de este programa: la salida, la solución no es individual, la salida siempre es colectiva, que sea rock, blues, punk y democracia, más y mejor democracia siempre. Nos escuchamos en el próximo programa, que ande muy pero muy bien. Well, I asked you if you wanted any rhythm out of you. Said you wanna rock and roll. He said, we're talking about the future, forget about the past, and it'll always be with us.